Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Buenos días, ¿cómo les va acá? 8:08 y 1 minuto, qué puntuales hoy. Estamos muy puntuales, muy buenos días. ¿Cómo estamos acá? Estamos bien. Con un día entre lluvia, lluvioso, mucha lluvia, porque depende de dónde estés, seguramente vos del otro lado en algunos tendrás hasta granizo y en otros no. Pero sí, el día está feo, con 18 grados, una máxima de 25. Bastante humedad, un 83%, y bueno, vientos está, se dice que se vienen unos vientos muy, pero muy fuertes. O sea que lo más probable que en un ratito, como decían distintos pronosticadores del tiempo, en un ratito se vaya esta nubosidad que tenemos y tengamos un lindo día. Un día para hoy. Bien. Ahí estamos. Hoy vengo con ánimo de polemizar, ¿eh? Así hoy viene a polemizar, sí, ya, muy ya, bien. Ya desde el buen día nomás. ¿Por qué buen día? A ver, ¿de dónde sale buen día? No. Sí, está bueno para preguntarnos, ¿no? Claro. No sé, acá también estamos con Nico en los controles, Caro, Ceci ahí haciendo la producción. Pablo, sabemos que está listo y bueno, hoy no estamos con Roxana, que no pudo venir, avisamos con tiempo, así que le mandamos un beso a Mateo, que está allí con su hígado complicado. Ahí, con una... Pero, algo sí, que habrá comido. Pero decimos buen día. ¿Y por qué decimos buen día si estamos con lluvia, pesado, húmedo, temperatura alta, preocupaciones, problemas? Tampoco de todo entiendo tipo. Por qué es un día feo. Voy a polemizar sobre todo. Es un día ¿todo? Vivo así. Todo. Buen día, Rodo. Buen día, Gra. Buen día. Ahí estamos saludando. Ahí la tenemos. Y seguramente, capaz que si quiere, Rodo nos puede llamar en un ratito y también polemizar con nosotros. Pero ¿con qué más vas a polemizar hoy? No sé. Voy a barajar lo que venga. Lo que venga, sí, así de una lo vas a agarrar. De una en esa situación. Bueno, perfecto. Sí, el día sigue pintando, ¿viste? Ayer nos quedábamos un poquito con esas situaciones que hablábamos un poco de usurpación de nuestros espacios y de nuestros lugares por el Fondo Monetario Internacional, eso de que viene acá, de que viene allá, que ocupa lugares y todo lo demás. Me quedé pensando, ¿no? Porque cada vez es como que se va por más y cada vez nos vamos más para abajo en cuanto a lo que a nosotros nos afecta, ¿no? Y ni le cuento en cuanto llegue el G20, ¿no? Cuando llegue el G20, justamente eso te iba a decir, porque hoy terminan los Juegos Olímpicos, entonces por suerte hoy no vamos a tener cortes en el centro de la ciudad, porque no es ahí la fiesta de cierre, sino que va a ser en la Villa Olímpica, algo musical por lo que tenemos entendido, pero cuando nos demos cuenta ya van a empezar a cerrar los distintos lugares, porque así como vienen al Banco Central y se queda acá, van a venir otros, como me instalo, como no me instalo. Hemos hablado varias veces de todas las fuerzas armadas de distintos tipos, no solo las de acá, sino las del extranjero que se han sumado en distintos lugares, o sea que cuando nos demos cuenta vamos a estar de nuevamente cercados. Ya está, ya llegó el Comando Sur, ayer justamente en una reunión, porque siempre que hay alguna alguna cosa propositiva desde o supuestamente propositiva o propositiva para el sector, como en este caso es el G20, como fue la reunión de la Organización Mundial del Comercio el año pasado, siempre surgen otras reuniones y otras propuestas del lado de acá, del lado de los pueblos. Y ayer justamente hubo una reunión. Y ayer justamente se decía que ya el Comando Sur ya está trabajando aquí. No será seguramente la única fuerza que vaya a estar ocupando espacios. Seguramente cada uno vendrá con su sector de lo que llaman inteligencia, ¿no? Sí, aparte, sí, claro, me imagino, a medida que y vayan sí, Merkel llegando... no va a venir, no va a quedar solamente en manos de lo que haga el Comando Sur. Se va a cerrar prácticamente todo el centro, ya lo sabemos, y si bien falta algo más de un mes para ese momento, está bueno ir tomando en cuenta lo que ya está sucediendo, ¿no? Ya está garantizado allí el feriado el día 30. ¿Está garantizado? ¿Ya salió? Ya está, sí. Ahora lo están llevando a diputados, la verdad que no lo entiendo, pero sí, lo que se trata es de que no haya nadie, o la menor cantidad de gente posible. Y el que venga porque quiso venir, que quede claro. ¿No? Claro. Para los Juegos Olímpicos nos invitaban a ir a ver los Juegos. En este caso en este caso no quieren, no va a haber ninguna presentación así, show, fuerza no bruta. No lo creo. Desde Costa Salguero hasta Puerto Madero va a estar absolutamente... Va a haber tres niveles de vallas. Bueno, nos tendremos que ir preparando para esta situación que se viene. Acá nomás, como vos dijiste, un poquitito más de un mes. Así que bueno, acá vamos a comenzar el día y como siempre vamos a comenzar con música. This Fire, Franz Ferdinand. Mom! Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Efectos del cierre de un jardín maternal. Karina Costa Guta, secretaria adjunta de la Unión Argentina de Maestros y Profesores, señaló que teme que el cierre del jardín maternal que funciona en el Hospital Ramos Mejía no sea el único y se avance contra las demás órdenes de docentes, madres y padres de la Escuela Infantil 6 del Distrito Escolar 6. Volvieron a reclamarle al gobierno porterio que conduce Horacio Rodríguez Larreta, que cierre dicho establecimiento. Por el cierre de dicho establecimiento. Además, llevó adelante una concentración que también se manifestó en la Comisión de Educación de la Legislatura. Padres y madres de bebés explicaron que el gobierno niega las vacantes a los niños y niñas de 45 días. Antiderechos provocan un escándalo. El martes por la tarde, en la media número 8, Pedro Benoit, en la ciudad de La Plata, un grupo de personas autodenominadas Provida ingresó a los gritos en la institución y protestó contra la educación sexual integral. Un hombre discutió agresivamente y amenazó con buscarlos hasta debajo de la cama, hasta que no quede ninguno, refiriéndose a docentes que aplican la ESI en sus contenidos. Desde junio de este año, los grupos denominados Provida han realizado varios escándalos en la ciudad de Las Diagonales. Comenzaron con las pintadas, tachando los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo. Persecución en Moreno. María del Carmen Bordón y María Rosa Ojeda forman parte del movimiento Argentina Rebelde, integrantes de la CTA Autónoma, y fueron detenidas la semana pasada en el contexto de una ola de persecución a luchadores populares en la localidad de Moreno. Los procedimientos se dieron en el marco de allanamientos a sus domicilios, mucha violencia para ellas y sus familias, ya que fueron hostigadas y esposadas delante de todos. La policía también hizo destrozos y se llevaron objetos personales, información de la organización como planillas, además de celulares de todo el grupo familiar y computadoras. Inmobiliarias y la ley de alquileres. Luego del envío al Congreso de un proyecto de ley sobre alquileres, algunos actores del sector inmobiliario sostuvieron que la reforma implicará la retracción de la oferta de inmuebles. La experiencia de la ciudad de Buenos Aires demuestra lo contrario. Desde que hace un año que rige una ley similar y la oferta se amplió. El proyecto, que comenzó a discutirse ayer, no supone un perjuicio para los propietarios en términos de seguridad y de previsibilidad. La regulación estatal establecerá límites orientados a proteger los intereses de los y las inquilinas, restringiendo los honorarios que los corredores pueden cobrar. San Javier, pretenden desalojar a organización de mujeres. Las miembros de la asociación Grupo Comunitario Mujeres de la Costa denunciaron la intención del municipio de San Javier de correrlas de su espacio. La asociación nació en 1990 y, aunque tiene sede en San Javier, cuenta con un área de influencia mucho mayor que involucra al departamento que da nombre a la localidad, además de Garay y General Obligado. En una zona asignada por el abandono estatal, se abocó desde entonces el abordaje social de la violencia, los abusos y la trata. No obstante, en el marco de una cesión de terrenos del municipio a la provincia, su sede quedó entrampada y temen su desalojo. Intesar despide 150 trabajadores. La empresa Intesar envió telegramas de despido a los 150 operarios de su planta de Balcarce, luego de que la Secretaría de Energía de la Nación, a cargo de Javier Iguacel, resolviera paralizar la obra de interconexión eléctrica de 440 kilómetros entre las plantas de Bahía Blanca y Viboratá. Intesar ya había participado en más del 50% de las obras de transmisión eléctrica de la última década en Argentina. La empresa ha atendido más de 3.000 kilómetros de líneas de extra alta tensión del sistema argentino de interconexión de 500 kilowatts y ha construido y o ampliado el 25% de las estaciones transformadoras. Ataque de bandas fascistas en Brasil. En víspera de la segunda vuelta entre Jair Bolsonaro y Fernando Haddad, han recrudecido en las últimas semanas los ataques políticos a militantes de izquierda, feministas, estudiantes y profesores universitarios, personas negras de la comunidad LGTB y votantes de Haddad. Ya se han registrado 50 ataques de bandas fascistas que apoyan al candidato, también fascista. Según un mapeo del investigador y periodista Arnoldo Cerabolo, el asesinato con 12 puñaladas en un barrio de Romualdo Rosario, da Costa, artista y votante de Haddad en Salvador de Bahía, y el asesinato a tiros del dirigente Sin Tierra, Aloísio Sampaio, son los casos más extremos. No a la reforma fiscal en Costa Rica. La Corte Suprema de ese país rechazó este miércoles la reforma fiscal planteada por el gobierno del presidente Carlos Alvarado, tras considerar que atenta contra el Poder Judicial. A su vez, llamó a los diputados que plantearon la reforma a modificar 4 puntos del proyecto que, según la Corte, afectan la autonomía jurídica. Si los diputados no quisieran acatar la recomendación de la Corte, tienen la opción de ir a votación para que la reforma se mantenga. Para esto deberían obtener una mayoría calificada. La reforma fiscal fue aprobada en primer debate el pasado viernes 5 de octubre con una votación de 35 votos a favor y 22 en contra. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Bueno, 8 y 17 de la mañana, acá estamos ya haciendo en esta ruta alternativa, ¿no? Este jueves acá con lo que se viene para este día acá y todos nuestros contenidos que tenemos. Y sí, vamos a hablar, como sabíamos, un poquitito sobre educación, qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó en la legislatura, un poco en la previa, ¿eh? En estas breves hemos hablado un poco de los jardines en el Hospital Ramos Mejía, pero también está el tema de la UNICABA, los profesorados, lo que se están cerrando, los que ya están diciendo que el 1 de diciembre se van a cerrar. Así que bueno, sobre todo eso vamos a estar hablando. Educación en la ciudad. En la ciudad, exactamente, en la ciudad. También vamos a hablar de algo que hemos transitado mucho en distintos, a lo largo en la radio siempre y también acá en la Ruta Alternativa, y es el tema de las defensores y defensoras del ambiente, las defensoras de los derechos humanos. Y bueno, Amnistía Internacional tiene constantemente sus distintos informes y ahí entonces vamos a meternos también en eso. Bien. Vamos a tener columna de cárceles con Clara, vamos a hablar seguramente en un ratito más con Pablo también. Bueno, en fin, vamos a tener eso, como digo siempre, cantidad de cosas, pero también nos vamos preparando para el fin de semana. Y cuando nos preparamos para el fin de semana, este fin de semana, 20 de octubre, sí, ahí, ahí está el Festival Arteria, que ya el año pasado participamos como radio y vamos a volver a participar este año, ahí de 15 a 21 en el Centro Cultural del Sur, en Caseros al 1750, ¿no? Este festival sobre cultura independiente. Y bueno, no voy a decir todo lo que hay, porque sí, yo lo viví, pero quisiera que alguien que está en esto y está trabajando mucho para eso, como es Eugenio, nos cuente un poquito qué es lo que va a pasar este sábado. Buenos días, Eugenio. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buen día. Bien. Todo bien. Bueno, este festival independiente, ¿no? Que es todo lo que vamos a ver, que es todo lo que va a haber, lo que vamos a tener más allá de acompañar con una radio abierta. Sí, va a estar muy bueno. si el tiempo nos acompaña, pero por ahora viene bien el clima porque va a ser al aire libre mayormente. Uh-huh. Y bueno, este año se anotó mucha más gente que el año pasado, así que va a haber como 150 artistas o colectivos gráficos. Uh-huh. Porque va a haber mucha variedad, va a haber historieta, poesía, gente que produce sus propias cosas, y va a haber un taller de historieta. Bueno, ah, qué bueno, eso es buenísimo, sí, sí. Muy lindo eso, sí. Que lo va a dar un profesor de una escuela de historieta de Morón, que creo que se llama Eugenio Sopi, la escuela. Ah. Sí. Y bueno, y la colectiva, espero que hagan algunas entrevistas también a gente que quiere presentar sus libros nuevos. Mm. Y bueno, después va a haber música experimental. Ajá. Va a haber varios recitales, va a haber 3 recitales, 2 en el auditorio, porque hay un auditorio bastante lindo con escenario y sillas y todo. Uh-huh. Así que va a haber algunos recitales en el auditorio, otros quizás en el patio. Y también una proyección, una instalación audiovisual. Uh-huh. Y bueno, es la idea es juntar todo lo nuevo y lo que está haciendo la gente a veces al margen del sistema, ¿no? Sí, digamos que el lugar ese es hermoso, es muy lindo. Sí. Se puede ver un montón de cosas, se puede sentir un montón de cosas, se puede participar, como bien vos decís, en los recitales, en la radio abierta, porque ahí sí va a haber entrevistas, pero es donde cada uno puede expresar un poco lo que está haciendo, ¿no? Porque como vos bien lo decís, viste, esas autoediciones, fanzines, historietas, música libre, todo eso que por ahí no tenés posibilidades de encontrarlo todo junto en un solo lugar, y acá sí lo vas a poder encontrar, y va a ser de 15 a 21. Sí. Bastante tiempo. Claro, sí, no, está bueno, no, porque está hay bueno. Muchas cosas. Aparte, bueno, cuando vas al auditorio y pasas un poquito acá y volvés a ver los distintos stands y bueno, participás de la radio, está muy bueno. Y también está bueno, digamos, que la gente pueda pasear y encontrarse. También va a haber puestos de comida, seguramente. Sí, sí, sí, va a haber como el año pasado. Va a haber un kiosquito con algunas cosas porque no hay mucho cerca para comer. Entonces, Sí, sí, claro. Claro, claro, claro. Bueno, sí, el lugar es muy lindo, así que espero que vengan todos. Es entrada gratuita y libre y gratuita. Uh-huh. Cualquier cosa pueden buscar en Facebook Festival Arteria 2. Uh-huh. Y ahí tienen el cronograma. Sí, acá por lo que dice... Va a empezar la apertura con la Feria de Publicaciones, después Música en el Patio, Copán de Lindo, y como bien vos lo dijiste, a las 17 va a estar el taller de historieta, uso narrativo de la Gestalt, es Escuela de Dibujo Eugenio Sopi, Música en el Auditorio, presentación de libros, después va a haber en el auditorio Suspensión, un audiovisual de Carlos Alberto Murat. También en el auditorio Mentolado Durruti, así que bueno, esto está bueno y seguramente un cierre con todos. Sí. Bueno, me parece bárbaro. Eugenio, bien, allí estaremos, por supuesto, para disfrutar esto. Acá siempre tenemos la idea, pero eso tiene que ver con nosotros también, ¿no? Digo que hay algún fanático del fanzine, y ese no es el eje, solo el fanzine no es el eje, ¿no? No, por supuesto, la idea es un poco juntar... el fanzine en realidad ya no es lo que era. Ah, mirá. Ya no es el fanzine punk. El fanzine se convirtió en cualquier cosa que cualquiera autopublique, digamos, sin quizás tener una editorial, ni una imprenta, ni nada. Entonces hay mucha gente que está haciendo cosas muy diversas, a veces con fotocopia, a veces la mayoría ya no son fotocopias como eran antes, sino que ahora, como es barato imprimir, hay impresión láser, hay distintos papeles. Hay cosas que están mejor editadas, otras peor, pero lo interesante es que generalmente son cosas que no se encuentran en las librerías y que son más personales, ¿no? Uh-huh. Ajá. Ah, está bueno ese. Sí, sí. Bien. Bueno, ese por lo menos para la primera edición creo que fue uno de los grandes atractivos para quienes no estamos en el, digamos, metidos dentro de esa parte de la cultura, sobre todo, ¿no? Es decir, porque que nos encontramos con aquello como nuevo, ¿eh? Claro, por supuesto. Ajá. Perfecto. Bueno, Eugenio, nos vemos ahí dentro de 48 horas. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, ¿eh? Gracias. Nos vemos allá. Un abrazo. Hasta luego. Así será el sábado 20, este sábado que viene, el Festival Arteria de 15 a 21 en el Centro Cultural del Sur Caseros 1750, como bien nos decía Eugenio Fernández, acá uno de los organizadores. Así que bueno, está muy bueno. Que aguante el tiempo. Sí, igual en caso de que llegara a llover, se va a pasar para el domingo 28, en caso que llueva mucho. Por ahora, todo viene bien. Muy bien. Ruta alternativa. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Mucha lluvia. ¿Dónde están los choripaneros si hay lluvia? Se te apaga la parrilla, hermano. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailás sos igual? Todos los jueves de 22 a 23. Viva y desprolija. Puntos suspensivos. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Estamos 8 y 27 de la mañana, acá 18 grados. Anuncian 25 o 26, depende de quién te lo diga. Que va a estar templado, ¿no? Va a estar templado. Ya por suerte empezó a salir el sol, así que por acá, por la ventana del estudio, ya se están filtrando algunos rayitos de sol. Hay bastante humedad y también la visibilidad es de 8 kilómetros. Y bueno, igual tené cuidado porque los que van a la calle cuando está media húmeda, gomosa, enjabonada, es peligrosa. Es peor que si la cuando estudié. Llueve más. Que cuando llueve más, así que bueno, hay que cuidarse un poquito en estos días. Bueno, antes de irnos a Escobar, vamos a dar una vuelta por Brasil. A los asesinatos que comentábamos recién en las breves con las que empezamos el programa en general, a los asesinatos de Romualdo Rosario da Costa y a Luisio Sampaio, hay que sumarle, ayer nos llegó a última hora otro asesinato, en este caso de una mujer trans, asesinada a puñaladas también en el centro de San Pablo, fue en la puerta de un bar, y según varios testigos allí antes de atacarla, la insultaron, hicieron el ataque al grito de Bolsonaro, sí. Así que, bueno, hay que sumar un tercer ataque fatal, digamos ya, ¿no? Más allá de estas otras ataques tipo hordas que están realizando. Está aquí en la ciudad de Buenos Aires una amiga de una de mis hijas, que está parando además en la casa de ella, que vive en Florianópolis. Nos decía que hay un clima de temor directamente. Para empezar, porque en la región, allí en Florianópolis, Bolsonaro ganó con el 65% de los votos. Entonces, la presencia en la urna de este fascista atemoriza, dice, nos cuesta incluso hablar en el círculo habitual donde hablamos. No es que es hablar en el colectivo, en el círculo habitual, porque ya está muy impregnada la sociedad de esto. Y a su vez nos contaba que una pareja gay, una pareja amiga del papá de ella, iban caminando de la mano por Florianópolis y se les paró delante un tipo y los apuntó con un revólver y les dijo: no los mato porque todavía no ganó Bolsonaro. Guardó el revólver y se fue. Qué bárbaro, ¿no? Ese es el clima con el que de alguna manera se está transitando allí en Brasil. Realmente sí. Muy atemorizada. Sí, y aparte lo que está diciendo ya Bolsonaro, el poder que le va a dar a las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Cómo va a dar más poder de lo que hoy tienen? Igual yo me estaba refiriendo al impacto sobre los comunes, como vos y yo. No, sí, pero digo... De estas cosas, ¿no? Digo porque se viene la segunda vuelta y hay que pensar qué es lo que se le viene a Brasil, ¿no? Cuando hagan esta votación, qué es lo que está pretendiendo de alguna manera Bolsonaro, ¿no? Exacto. Y lo que está sintiendo la gente, o sea que bueno, como vos decís, la votación que hubo fue sumamente rara para lo que es esa zona, ¿no? Exacto. No es lo único, por suerte. Ahora, más adelante en el programa, vamos a dar también algunas noticias que también estimulan un poquitito, también de las elecciones en Brasil. Pero ahora, ¿a dónde nos vamos? Y ahora nos vamos a Escobar, y no sé si llueve, no llueve, cómo está el tiempo, pero seguramente Pablo Brambilla nos va a decir. Buen día, Pablo. Muy buenos días, ya no llueve. Ajá. Salió el sol, una maravilla, todo mojado, una humedad del 5000%, claro. Más o menos como el dólar, señora. Bueno. Por suerte no ha caído piedra por allá, sí, ni No. Te avisaban que acá en la ciudad iba a ser más leve que en otros lugares que sí han tenido una fuerte tormenta. Cuando estaba amaneciendo era una maravilla, 5 de la mañana espectacular, estaba asomando el sol y de golpe unos truenos realmente conmovedores. Conmovedores, qué linda expresión para un trueno. Sí. Hubo que parar un poquito para seguir trabajando. Bueno, claro, imagínense. Bueno, no había auricular que alcance. Bueno, vamos a arrancar entonces con un seguimiento de los medios masivos comerciales y estatales. ¿Le parece? Vamos. Perfecto. Muy bien, ayer el presidente de la Nación estuvo en Chubut. Uh-huh. ¡Qué viento! ¡Pero qué viento! Ajá. El presidente estuvo inaugurando en Comodoro Rivadavia la instalación de 30 aerogeneradores y 2 estaciones transformadoras que van a abastecer de energía a 130.000 hogares y costó 200 palos verdes. Mirá, qué cosa, qué suerte. No había guita, pero para eso sí. Uh-huh. Mientras el presidente se volaba, habló, lo van a escuchar en el track, habló acerca de la importancia de la energía renovable. Sí, no estaría corroborado en la realidad, digamos. Claro. Le digo, acá por la zona la energía no parece muy renovable teniendo en cuenta las termoeléctricas. Claro. Exacto. Bueno, sí. Y dijo, sí, cada uno tiene que cobrar lo que corresponde. Nadie puede pretender cobrar más de lo que vale su trabajo, porque si no deja cientos de miles de argentinos sin trabajo. ¿Y los que ganan menos? Nadie se puede creer por encima de la ley. Nadie puede creer que puede prepotear a los demás. Ajá. Qué bárbaro. O sea, si usted, señor, de golpe dice, si estoy cobrando medio poco, ¿me puede protestar y pedir ganar un poquito más? No. Y además agregó el presidente que somos el octavo país más grande del mundo. Ah, mirá, estamos en el ranking ahora. ¿Qué hablaba? Estamos sobre... en un curso de geografía con el presidente. Claro, es lo que yo quería saber. ¿Sobre qué estaba hablando, no? Bueno, vamos a escuchar al presidente de la Nación ayer en Comodoro Rivadavia. En un minuto y una chirolita, escucha al presidente ayer en Chubut. La fuerza de la naturaleza que combinada con el talento y la capacidad de los argentinos la transformamos en energía. Hemos logrado que prácticamente todas las provincias tengan acceso a un proyecto de energía renovable. Vaca Muerta es una gran oportunidad y juntas van a transformar a la Argentina, si seguimos por este camino, en una potencia energética a nivel mundial. Y esto es en serio. Vamos a ser grandes exportadores de gas, de petróleo y grandes generadores de energía renovable. Y estamos construyendo caminos, autopistas, puentes, puertos, aeropuertos, porque somos el octavo país más grande del mundo. todas estas obras han vuelto a ser sinónimo de esperanza y no más de corrupción. Cada uno tiene que cobrar lo que corresponde. Nadie puede pretender cobrar más de lo que vale su trabajo porque deja a cientos de miles de argentinos sin trabajo. Nadie se puede creer por arriba de la ley. Nadie puede creer que puede prepotear a los demás. Y nos vamos antes que nos volemos todos junto con estas aspas. Gracias. Bueno, podría haberse volado tranquilamente e irse más lejos. ¿Sabes qué me quedo, Pablo, con esta confesión de parte? Esto es en serio. O sea que todo lo demás que vino diciendo, Bueno, en fin, con la recesión y los cuadernos de fondo, arrancó Ideas, el coloquio de Ideas. Ah, mira. ¿La invitaron? No, sí, no. Sí, a mí no. Sí, pero no quise ir. No, bueno. A mí no. Bueno, etapa de cronista Vidal reclamó, la Leona Vidal reclamó sostener el empleo y a las pymes. ¿A quién le reclamó? Ciencia tiene gobierno. Claro, bueno. Bueno, la Leona Vidal, como le digo, estuvo en el coloquio de Ideas. Usted sabe que ese coloquio de Ideas, por ahí el oyente se lo perdió. Uh-huh. Está compuesto por 20 CEOs de empresas que se están reuniendo en el Sheraton de Mar del Plata. Ajá. Le digo, una comidita espectacular, una vista al mar maravillosa. Claro. Genial, ¿eh? Genial. ¿Cómo no se te van a ocurrir ideas ahí, no? Exacto. ¡Qué ideas! Bueno, de ahí la idea del mar, de los náufragos, de la tormenta. Bueno, tres temas principales: la corrupción y el rol de los empresarios. Ajá. Bueno, por eso le digo el temita de los cuadernos. Ajá. La competitividad y la elevada presión tributaria. Uh-huh. Y piden por una justicia más activa, entre otros menesteres. Siempre veo que están preocupados porque tienen una elevada presión tributaria esta gente. Sí, en eso me quedé estancado. Sí, justamente iba a pensar lo contrario. Claro. Que tienen poca presión tributaria. Sí, claro. ¿No? Bueno, ahí estuvo Heidi, que después se convirtió en Leona, después en Heidi. Bueno, viceversa, de esto va y viene. Uh-huh. Parecía Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Constantemente me escuché todo el discurso, la charlita entera del coloquio, una preguntura. No, Pablo, así no se puede. Habló, entre otras cosas, de la importancia del cambio cultural. Ajá. Un eslogan de campaña que se viene ese, ¿eh? Uh-huh. Mire, sería más o menos así. No logramos nada de lo que prometimos, pero hicimos un cambio cultural. Claro, sí. En líneas generales, mire, ese cambio cultural, ahora lo vamos a escuchar, consistiría en aprender a bancársela. Claro. Disfrutar del sacrificio como la madre Teresa. Ahora la va a escuchar, ¿eh? Y darnos cuenta que el Estado es como una empresa o una casa. Ajá. Todo lo mismo. Resumido, hay que joderse. Todo lo mismo. Claro. Bueno, y además, impresionante, planteó claramente su horizonte político. Ajá. Dijo que quiere una Argentina como la de los Juegos Olímpicos de la Juventud y la del G20. O sea, emoción para disimular el palo y el saqueo multinacional. Ajá. Escuche a la Leona Vidal ayer en el coloquio de Ideas. Disfrútelo. Gracias. Gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. La sociedad no cambia por quien gobierna. En este caso, Cambiemos. Cambiemos gobierna porque cambió la sociedad. Nosotros vinimos a representar una vocación de cambio profundo que estaba en la gente y que yo siento que sigue estando. La gente que estaba dispuesta a soportar los costos que fueran necesarios para decirle no a un sistema mafioso. ¡Ay, mamá, viene la leona! ¡Viene bajando la loma! Esa vocación de cambio se sostiene y es un cambio cultural, no político, no partidario, es cultural. Parece mosquita muerta, pero esconde la ponzoña. Yo quiero a la Argentina de los Juegos Olímpicos de la ciudad. Yo quiero a la Argentina del G20. Yo quiero a la Argentina del IMBAP sacando un satélite. Escuché mucho a gente, esta ya la viví y la viví muchas veces. ¿Por qué no creer que esta va a ser distinta? Yo creo que si hacemos lo mismo, seguramente no va a ser distinta. Vamos a tener resultados distintos, iguales, perdón. Ahí viene la leona, bajando la loma, trae las uñas largas, la zanca pelona. ¿Qué tenemos que hacer para tener resultados distintos? Poner la verdad sobre la mesa, no gastar más de lo que uno tiene, es importante. Y eso en la vida, en la economía, en la empresa y en el Estado es igual. promover vender nuestros productos a otros países y dejar de pensar que vivimos de lo nuestro no es de izquierda ni de derecha, es de sentido común. Mi primera premisa, además obviamente de la idoneidad, fue: tengo que armar un equipo de buenas personas. Eso define mucho de lo demás. Y armé un equipo de buenas personas, que además son muy competentes. Dicen que le tienen miedo al rugido de la leona. No hay un gobierno que tenga la receta mágica ni la solución. ¿Por qué quienes gobernamos no podemos equivocarnos? ¿Acaso tenemos infalibilidad? Y es que tú le tienes miedo al rugido de la leona. Ahí viene la leona bajando la loma. Me gusta mucho hacer. El lema de nuestro gobierno es hacer y estar. Y como decía la madre Teresa, dar hasta que duela. Ahí viene la leona. Y que lo que no te importa no te duele. Y lo que no te duele no te involucra. Trae las uñas largas, la zanca, pero... Creo que lo que la provincia más me enseñó, además de esto de cargar la mochila, en el sentido de la responsabilidad y el compromiso con lo que le pasa al otro, lo que más me enseñó la provincia fue reconocer mis limitaciones. Me confunde totalmente. Esta mujer no sabe lo que dice, me parece. Ella también está media confundida, porque la verdad, digo, no sé, me da que es gente honesta, gente buena, que los aportes truchos. ¿Cómo empezó esta mujer a estar en ese lugar y que sigue igual? Tiene gente muy competente. Le doy un ejemplo, sí. El ministro Sanchezini, por ejemplo. Bueno, claro, sí. Más de 500 escuelas cerradas, sí, en la provincia. Claro. Bueno, muy competente. Sí, igual esta idea de podemos cometer errores. Claro. Lo que han hecho, lo que viene, la política de Estado que viene llevando adelante no es un error. No. Es una política de Estado. Claro. Pero zafan con esto. Por ahí el oyente dice, se deben haber equivocado en, se saquearon 50 mil millones de dólares. Una boludez. Sí, claro. Pero viste que te hace ese jueguito. Primero te tira las cosas y después te dice, pero podemos equivocarnos, bueno, está. Por eso le digo, de Heidi a Leona, de Leona a Heidi. Bueno, sí, exacto. Y me pareció interesante también, para destacar de lo que acabamos de escuchar, que se piensa la sociedad como un laboratorio, cuando dicen representamos el cambio que quería la gente. Vio, como si estuviéramos en un microscopio, claro, y estuvieran viendo a ver para qué es lo que se pretende. Sí. Bueno, es peligroso eso, ¿eh? Sí, claro. Volvemos, sí, a las teorías sociales de comienzo del siglo XX. Sí. Bueno, no, le digo porque por ahí son talleres. Bueno, el oyente quiere saber qué pasó ayer, que fue el 7 de octubre, con los distintos actos por que conmemoran el 17 de octubre de 1945, y titula Clarín, un acto con sorpresas. Un acto con sorpresas. Sí, en realidad hubo como seis. Claro, sí, por eso me llama. Uno. Claro, sí, me llamó la atención que dijera un acto con sorpresas. El de Tucumán. Ajá. El día de la lealtad peronista en Tucumán, un acto con sorpresas, dice, y ahí estuvo Scioli con Mansur, con Pichetto, con Sergi Massa. Le digo, una locura. Bueno, al final uno va donde quiere, ¿no? Sí, si no podía usted ir a Merlo. Claro. Estuvo, sí. Rodríguez organizó ahí con Máximo, organizó con Agustín Rossi, estuvieron todos, ¿eh? Claro. El Cuervo Larroque, bueno. Le vi un traxito corto. Bueno. Para que el oyente escuche 3-4 palabras de esta unidad y rosca, podríamos definirlo, si usted me permite. Vamos. Sergi Massa, Miguelito Pichetto, Agus Rossi, todos quieren unidad y rosca. Queda clarísimo que es el único camino, la única verdad para solucionar nuestros problemas. ¿O no? Bueno, escuchen. ¿O no? Escuche. Se viene. Fue emotivo, fue con el corazón. Se viene la roja. Nosotros somos la única fuerza política que puede organizar el gran frente nacional opositor. Se viene la roja marosca, busca la marimba. Venite con ganas, marunga, que vas a bailar. Somos el único espacio político que se puede hacer cargo de la Argentina en el 2019. Un rumba que vas a bailar. Teníamos una responsabilidad y un compromiso con los argentinos que están en la pobreza. ¿Dónde te escondes, marunga? Marunga Cusifá. Una propuesta que tiene un contenido federal, de los cuales Juan Mansur es un gran exponente, un gran gobernador. Una rumondanga, caramba, una rumondanga. Y de seguir trabajando para consolidar una alternativa de cambio en el peronismo. Una rumondanga, caramba, una rumondanga. El concepto de unidad es valioso, pero tiene que haber cambios, tiene que haber cambio de figuras, tiene que haber un programa para comprender la etapa que vive la Argentina. Venite con ganas, Maruca, que vas a bailar. El desafío general para la Argentina es plantear un proyecto de alternativa de país, que vuelva a poner a la producción como centro, ¿eh? Que terminemos con un gobierno que mira todo el tiempo el cuentito y el cantito del Fondo Monetario, de los fondos de inversión, y que se olvida que si la economía real no funciona, si la gente no puede pagar sus cuentas, si no puede pagar la luz, el país no anda. Que nos une a muchos argentinos, que el 10 de diciembre de 2019 sea el último día en que Macri gobierne la Argentina. Qué sorpresas, ¿eh? Muchas sorpresas hubo ahí, ¿eh? Sí, qué lindo, ¿no? Pero Mansur, sí. ¿No es que no quiere ser presidente, que quiere seguir y quiere pedir por la reelección de nuevo? ¿Quiere ser gobernador? ¿Quiere seguir ahí? Bueno, vio cómo es la rosca. No, claro. Bueno, no parecía eso. Fuimos del Sheraton de Mar del Plata, sí. Pasamos de Chubut al Sheraton de Mar del Plata, me quedé. Y nos fuimos también a Tucumán, señal de respaldo de la Iglesia Moyano, titula La Nación. Bien, me quedé con una cosita, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo que son el único sector político que es capaz de hacer un gran frente. Sí. Lo de opositor, no sé. Bueno, no se ponga tan picante esta hora de la mañana, ¿eh? Bueno, tapa de todos los diarios, por supuesto, dice Clarín, la inflación de septiembre fue de 6.5 y se proyecta que llegaría 50% este año. Sí, sí. 50%. En el podio la inflación, dice Crónica, 58 interanual. El transporte, 53 interanual. El gas, 50 interanual. Los celulares, 40 interanual. Los alimentos, zarpados. Sí. Los sueldos. Levac, dice, ámbito financiero, claro que sí, pero con tasas muy altas. Ajá. Y un mix de letras que en algún momento va a haber que garparlas. Ah, totalmente. No, sí, sí. Te digo, pues por ahí, el oyente dice, ah, qué bueno. Uh-huh. Bueno. Le cierro con la afirmación del ministro Dujón, el ministro de Hacienda. Podremos volver al régimen de metas cuando la inflación baje un dígito. O sea, mientras tanto vamos viendo. Baje un dígito. O sea, claro, hasta que no baje un dígito no ponemos metas. Wow. Es lo que vamos viendo. O sea, tenemos para rato. Por eso le digo, vamos a escuchar al respecto entonces el índice Johnny Viale. Ah, buenísimo. El índice Johnny Viale del gobierno, que le da cada vez peor al gobierno, ¿eh? Ah, sí, bueno. Ahora lo vamos a escuchar, y el economista Santangelo, amigote de Melconian, nos dice que la macroeconomía tiene vida propia y que para solucionar los problemas que tenemos los argentinos habrá que esperar hasta el gobierno que viene. Escúchelos. Prometieron achicar sustantivamente el impuesto a las ganancias, pagan ganancias 560.000 trabajadores más que en 2015, se consuma una mentira más del gobierno de Macri, dijeron que iban a bajar la inflación, o la inflación cuánto dio Lucas, 6,5, y la para mí la más preocupante es que el interanual septiembre 2017 versus 2018, 40,6. Bueno, y ahora aumentan bienes personales. El problema es que el gobierno trabaja 12 horas por día, 14 horas por día, un laburante deja el 50% de su sueldo en impuestos y ya no da más. Entonces me parece que eso el gobierno no lo entiende, no da para más. Yep. Rodolfo Santangelo es economista y director de la consultora MacroView. La verdad que es una palabra muy interesante. Si vos, un tipo que fue socio de Melconian, piensa como Melconian, o sea, está mucho más cerca de Cambiemos que del kirchnerismo, pero está furioso con el programa económico que armaron estos señores que nos gobiernan. Lo que no podemos hacer los argentinos es quejarnos de la presión tributaria sin quejarnos del gasto público. O sea, uno es la otra cara de la moneda del otro. La presión tributaria es insoportable, entonces lo que no se puede hacer es creer que puede haber el plan de infraestructura más grande de la historia, la reparación histórica a los jubilados, el empleo público, todo al mismo tiempo y bajar los impuestos. Eso es una ficción. La macroeconomía es una disciplina muy vengativa, no te da tiempo. Entonces se vengó, se dio vuelta y ahora no da tiempo y impone el ritmo de las circunstancias. Pero pensemos un poquito en la gente. 6,5% de inflación en un mes. Son niveles insoportables, Rodolfo. Sí, va a dar 45 anual la tasa de inflación. Tope ya que Argentina ya está con precios 40 veces los que eran en la década del 90. No tenemos moneda. Cuando no tenés moneda, el Estado le falta uno de sus atributos fundamentales de la soberanía y del Estado de Derecho, que es la moneda. No, el salario pierde entre 13 y 15 puntos en el sector privado y entre 15 y 20 en el sector público, y Dios sabe cuánto en el sector informal de la economía. Pero bueno, es inevitable dado esta macroeconomía que tenemos. Las soluciones definitivas quedan para el próximo gobierno. Discúlpeme, pero es también esta, hay que joderse. Nada es inevitable. Bueno, pero la propuesta es hay que joderse. Salvo la lluvia. Y ahora salió el sol. Te mando un abrazo. Abrazo, abrazo Pablo, gracias. Pablo, gracias. Y esto es en serio. Mil ojos, Irene Ruth que estuvo acá en Somos Una Banda y hoy va a estar a las 21 en la Casa del Árbol, en Avenida Córdoba 5217. Ahí toca Irene Ruth con Fuga de Capitales. Aquellas miradas no ven cuanto más allá y allá, movimientos del alma, el pasado mundo raro con todos sus legados. Alcance de tus manos un giro para dar. Anda, no lo pienses más, en tu corazón hay lugar. Acepto lo que hay que aceptar, canto lo que siento cantar. Ruta Alternativa. Acá acá estamos a las 8:54, ya casi terminando la primera hora de este Ruta Alternativa. No sé si lo dije, era el 155 acá en la colectiva. No, no lo habías bueno, dicho. No, no lo había dicho. Ahora te lo digo, ya está, ya bien. Lo dije. La temperatura sigue igual, el sol sigue saliendo, así que estamos geniales, geniales, bárbaros. Me voy un poquito a Brasil de nuevo. Bueno, vaya, vaya, sí, vamos. Vamos, dale. Bueno, porque justamente desde Zumba la Turba, radio que integra también la Red Nacional de Medios Alternativos, han hecho un interesante trabajo alrededor de pegarle otra mirada, digamos, a lo que ocurrió a las elecciones, estas elecciones en primera instancia en Brasil, en las cuales afirman que si sacamos la mirada de lo que es estrictamente la elección para presidente, cuando vamos a diputados, senadores y a sobre todo en las más locales, en los gobernadores y municipios, allí el voto se dispersa bastante más. Y es allí donde hay entonces cierta esperanza, digamos, de algún tipo de cambio, o donde la gente votó con otras expectativas, ¿verdad? Allí está el una diputada, Áurea Carolina del PSOL, que es el partido conformado por un quiebre del PT hace más de 10 años, y que ella fue como candidata de militantes territoriales indígenas, mirá. Es una lista trans, afro, educadores, es decir, toda una lista que engloba justamente aquello que Bolsonaro segrega, y afirma también que estos sectores han logrado un 15% más de votos que en las elecciones anteriores, así que como que hay un avance en sectores donde priman los la mirada de mujer, la mirada diferente, la mirada de los que están marginados justamente por Bolsonaro. Sí, sí, inclusive los derechos de las mujeres, cuando vos lo hablás, lo hemos visto acá, cuando fue el tema de la legalización del aborto, que han venido muchas integrantes de distintas organizaciones feministas, inclusive hombres también, donde hablaban, no tienen la ley, y están comenzando a intentar también ellos la ley sobre la legalización del aborto, y esa es una discusión, un debate que se va a dar ahora también, y me parece que también se les va a depende de quién asuma, uno tiene esa posibilidad todavía que algo se revierta de acá al domingo y que pueda darse otra, ¿no? Que no sea Bolsonaro. El 28. El 28, claro. Claro. El 28, que el Bolsonaro no sea el nuevo presidente de Brasil. Sí, igual las encuestas no están diciendo eso. No están diciendo esto, ya sé que no están diciendo. Pero bueno, uno, no hay peor gestión que la que no se hace, y hasta que no llegue el día, yo todavía. Mira, si pierdo las esperanzas, entonces me quedo sin nada. No, más bien. No quisiera que eso sucediera, así que bueno. Y también nosotros acá estamos siempre pensando, y hablábamos de mujeres, y nos quedó pendiente del otro día. Es como para decir, cortemos con tanta dulzura, ¿no? A ver. Porque la empresa Habana, los alfajores Habana, está despidiendo gente, pero también está teniendo una discriminación hacia las mujeres que trabajan en esa empresa. Habana es una empresa que fue pasando, de primero mucho tiempo, sus dueños, pero luego en el 2003 la empresa fue adquirida por un grupo de empresarios del sector financiero liderado por Guillermo Stanley. Sí, Guillermo Stanley. Me suena. Me suena, sí, el papá de la ministra. Ajá. La ministra Stanley, exactamente, junto con Carlos Giovanelli y Cristian Colombo, son los integrantes de Inverlat. Su portfolio está evaluado en $1,000 millones y controlan la empresa IXA, que fabrica el 30% de los cheques del país. Bien, ¿con quién estamos? Que aparte tienen en gas, Aspro, alimentos, tiene una cantidad de cosas. Han traído acá a Kentucky Fried Chicken y China Wok, en fin, todo eso es lo que hacen, y bueno, justamente es lo que está sucediendo, y acá se está denunciando los despidos que está teniendo Habana. Uno parecería que esto no, Habana hoy está en el mundo entero. Antes uno llevaba en cualquier lugar Habana porque no había, bueno, hoy están en todos lados, han surgido, y bueno, justamente otro de los integrantes es el presidente del Citibank, y lo que está sucediendo es los despidos y discriminaciones en cuanto a la posibilidad de esa equiparación, esa equidad que hay con las mujeres dentro de Habana. Uh-huh. Así que bueno, la verdad... está, ahí tiene que empezar a reflotar los sindicatos para que esto no siga sucediendo, y bueno, y entonces no digamos que hay tanta dulzura en Habana, porque realmente no la hay, no, no la hay, ¿eh? Y de dónde vienen todos estos señores que han conformado esta empresa, que parecería que es así chiquitita, linda, como uno lo llegaba a Mar del Plata y sentía y decía, estos alfajores tienen un aroma distinto porque están hechos acá en Mar del Plata. No están así, ya no me gustan tanto. No como Habana, no es el caso mío. Vea, son casi las 9, vamos a una tanda. Vale. Ruta Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de La Colectiva para estar bien despiertos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. La cócula. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por La Colectiva 102.5 FM. La radio Pele. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es un paz. Gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva 102.5. Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Acá estamos a las 9:02 de esta mañana acá en Ruta Alternativa y vamos por algunas de las actividades que hay en el día de hoy. Entre ellas está el feriazo, todo por 10 pesos en la puerta del INDEX. La Junta Interna de ATE INDEX, junto con los compañeros de la Secretaría de Agricultura Familiar y la Unión de Trabajadores de la Tierra, convocan al feriazo que va a desarrollar en la puerta del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Uh-huh. Esto es hoy a partir de las 12 en defensa del salario y los puestos de trabajo. Con esta evolución de la inflación, que desde la asunción del gobierno de Cambiemos en 34 meses fue de 125%, y la decisión de frenar los salarios, la falta de paritarias, la falta de acuerdos, que cada vez se aleja mes a mes de lo que se puede consumir, de lo que se puede tener. Así que bueno, esto es lo que van a desarrollar. Lo hablábamos el otro día con Raúl Llanes acá, cuando nos daba toda una explicación de estos aumentos y de la falta de lo que nos estaba faltando en cuanto a poder adquisitivo, ¿no? Que tenemos trabajadores de esto. ¿Mm? Si te molesta mucho la estatua de Roca, mirá para otro lado, pero andate hasta ahí, hasta Perú y Diagonal Sur, y viví este feriazo. Y esta actividad, además, ¿no? Por supuesto, también hay movilizaciones hoy también por tarifazos ahí en Loma de Zamora por el gas. Atesur también hace una movilización, un paro provincial con movilización en La Plata junto con gremios, porque, bueno, no a los aumentos miserables de Vidal y los gremios patronales. También mañana van a seguir con Atesur con abandono de tareas y lo que decíamos recién, el paro y movilización de hoy a las 19. También tenemos algunas otras que son por ahí más lindas cuando festejamos los 10 años defendiendo lo que es de todos. Despierta Rivera, no a la entrega de la costa. Sí, después de 10 años seguimos sin. Pero no sé si se lo decimos hoy o mañana, porque esto es mañana, ¿eh? Sí, ya sé que es mañana, pero para que entonces, te vayas preparando. Hoy o mañana. Está bien, lo decimos mañana, está bien. ¿Y no qué hay es ningún... lo que le vamos a decir mañana? Le vamos a decir que mañana a las 20, ahí en Vicente, la avenida Vicente López, 173, en Quilmes Oeste, van a festejar esta resistencia con música en vivo, barra, buffet, muestras ambulantes, sorpresas. Han pasado 10 años, es muchísimo, nosotros por ahí no nos damos cuenta, pero hemos estado ahí, hemos estado con varios compañeros en distintas ocasiones, y bueno, siguen con diciendo no a la entrega de la costa en Avellaneda, Quilmes, y está bueno, bueno que los que se puedan acercar y puedan estar ahí en esa reserva natural que hay, que participen. Bueno, le mandamos un abrazo a Nieves Baldassini. Y también prepárense también porque el sábado hay fiesta por no el desalojo en Villa Urquiza, ahí en Truimbirato, en la calle Truimbirato, va a haber bandas, va a haber una cantidad, un buffet, talleres, sorteos, ahí en Truimbirato 4778. Hay que apoyar todas estas cosas que hoy son las resistencias que llevamos hace mucho tiempo y las que se vienen, ¿no? Porque evidentemente también estas cositas no han sido ni han dejado de pasar en todo este tiempo. Así que en eso estamos un poco con las actividades que hay que van a haber entre hoy y el sábado. Sí, antes de irnos de este momento, quiero mandarle un beso grande a Liani, Liana Rodríguez, que cumple hoy años. Hoy cumpleaños, perfecto. Así es. Muy feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños acá, todo Ruta Alternativa te lo manda. Acá estamos. Vamos con otros saluditos también. Bueno. Ya pasaron las 9 de la mañana, hay gente que ya no nos escucha en el 102.5. Estos ya se fueron de allí, de acá, mejor dicho, de la zona aledaña al Parque Centenario. Sí, quiero mandarle un beso a Aimé, y bueno, esto sí, porque está escuchando. Está bien. Si está escuchando, está escuchando. Entre las cosas que teníamos y las breves que estábamos anunciando, había un tema que ayer me puse, porque justo cuando leía esta información estaba escuchando todos los que se movilizaban por los distintos actos del 17 de octubre. Sí. Hablaban de utilizar las low cost, otros no, otros fueron en jet privado hasta Tucumán, por ejemplo, para poder estar en distintas festividades por el Día de la Lealtad. Pero la realidad es que los micros de larga distancia están cayendo a casi un 43% en una década la cantidad de pasajeros que utilizan estos, pero ¿eso qué hace? Hace que una cantidad enorme de empresas no esté pudiendo funcionar, se están en quiebra directamente, empresas importantes, y finalmente algunas van a cerrar, así que bueno, eso es un tema que seguramente vamos a desarrollar en un ratito más. Bien. Sí, bajó violentamente, violentamente. De 58 millones a 33 millones, que es lo que se estima para este año. Uh-huh. Es brutal. Está en relación con quienes están en convocatoria prácticamente. En convocatoria, exacto. Bueno, ¿a dónde nos vamos ahora? Y vamos a hablar de educación, la ciudad. Particularmente de la legislatura, así es. El martes se vivió allí en la legislatura una jornada realmente intensa. El gobierno de Rodríguez Larreta, yo entiendo que con menos aliados que para otras causas, ha impulsado, se empecina además, o por lo menos nosotros lo vemos así, con la creación de la UNICABA. Y en el camino va ya anunciando y de forma también insólita, si se quiere, el cierre de 5 institutos de formación técnica secundaria, que dejarían de funcionar además ya mismo a comienzos de diciembre. A esto le sumamos otros avances en contra de la educación pública, como es el cierre de la sala para menos de 3 años, de las 3 salitas que había, que hay todavía en el Hospital Ramos Mejía. Bueno, para meternos un poquitito en alguno de estos temas, estamos ya comunicados con Laura

Clara Gallardo y su columna sobre cárceles. ¿Vamos a música? ¿Qué usted dice? Dos laberintos, Cerrase Revol. Tengo la región en el mapa, el lugar señalado, una cruz del sur y la sed viajando hacia el agua. Y los pasos a la luz del deseo. Es una ciudad, un paisaje, el tiempo en el aire, la simplicidad de volver donde pienso lo dije. Yo no sé qué pasa, algo aquí me falta. Yo no sé qué pasará, algo está. Además, yo no sé qué pasa, algo aquí me falta. Yo no sé qué pasará, algo está de más. Y aquí hay más palabras de las que sé. Esta lluvia indiscreta, una eternidad, un instante, un reloj y la espera. Noche intimidad, donde alumbra su luz el deseo. Tengo mucho más de lo que hay en el fondo del río. Sombras sobre el agua agitada de vientos partidos. Tengo un corazón atado y la proa del sueño. Un camino al mar en un barco de velas ya izadas. Yo no sé. Aquí me falta y yo no sé qué pasa, algo está de más. Y aquí hay más palabras de las que sé cantar. Y aquí hay más palabras de las que sé.

a la una es el programa. Vos mandás algo y podés. Ajá. Los que se hacen este programa te van a decir por qué no venís a hacer Hoy Somos Una Banda. No entiendo. Ajá. Entonces a la una en la puerta nos juntamos. No, no nos juntamos. A la una es el programa. ¿Por qué? Me están volviendo loca con estas cosas. Y bueno, y hoy sí. A hoy las 13 va al aire. Va al aire. Somos una banda que está grabado. ¿Pero lo puedo escuchar desde mi casa o desde a la puerta? Desde tu casa, desde el teléfono, desde la puerta. Podés ir a la terraza, tomar sol, tirarte a la pileta si tenés un teléfono de esos que aguantan el agua y también lo vas a escuchar. Muy bien. Así. ¿Y a la tardecita qué hay hoy? Y acá la tardecita hoy con cumpleañera, supongo que estará acá, están los Rodríguez ahí. Al aire el cumpleaños. Al aire, Liana, ahí le mandamos nuevamente feliz cumpleaños. Y luego nos vamos con No Anda el Timbre, acá a las 21 horas y a las 22, vivo y desprolijo. Todo esto acá, en La Colectiva. Nosotros nos encontramos mañana. Hasta mañana. Chao. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.